Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Hace años, cuando nos desempeñábamos como jefe del Departamento de Registro Civil, una joven se presenta con su madre a nuestra oficina y pudimos observar que la madre, más preocupada que la joven, indagaba si podíamos verificar si se había inscrito el matrimonio de su hija. Resulta que todo fue un fraude donde un ciudadano mexicano, en un bufete en un edificio céntrico en la capital, aparentaron la celebración de un matrimonio con un notario que resultó no ser ni licenciado en derecho. Se llenaron papeles, pero que al final no constituían bajo ninguna formalidad un acta matrimonial de celebración ante un notario. Posteriormente se fueron a pasar el fin de semana como luna de miel a un prestigiado hotel en Tel Atlántida. El lunes, cuando se despierta la joven, su esposo, entre comillas, desapareció y la dejó abandonada. A raíz de esa situación, cuando regresó a la capital, junto a la madre se abocaron a la oficina del Registro Civil a investigar si el matrimonio se había celebrado. Todo resultó una farsa, un fraude, que obviamente este ciudadano de origen mexicano solo quería acceder a tener relaciones con la joven. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas por parte de personas inescrupulosas que pretenden realizar actos bajo ninguna formalidad. Para el blog Registro Civil Apuntes, curiosidades del Registro Civil.